Hola, buenas noches. Hoy día va a haber un tema muy interesante que es sobre la magia de afrodescendencia, un poco sobre la descolonización de estos saberes y estas como visiones, y cómo de alguna forma se ha querido como ocultar esta información, ya sea porque hay una racialización detrás con todo lo que encierra las visiones occidentales sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo oscuro, sobre lo claro. Entonces, estas magias, estos saberes, estas cosmovisiones, poco a poco se han ido como de alguna forma marginando porque son como magia negra, como ese típico que uno lo escucha. Y la magia negra es magia afro, es magia umbanda, es magia que a la vez es todo, tiene toda una historia detrás que habla mucho sobre esclavitud, habla mucho sobre liberación, habla mucho sobre también cuidados de toda la vida que se vive y todo lo que acontece dentro de las visiones sobre la muerte, sobre esos mundos, los mundos como que están más al fondo, los mundos del abismo, el bajo astral, todas esas visiones de la oscuridad, pero basada más o menos como desde la liberación, desde la emancipación y de nuestras cuerpos, de nuestras mentes, de nuestras emociones, y también ir hacia los surcos de lo sexual, que es como un portal hacia la muerte también. Y entonces una amiga, Marica, que tiene orígenes afros para poder hablar sobre este tema y que trabaja con esta cosmovisión. Esta cosmovisión, además, no solo es una, podríamos decirle entre comillas, religión, sino que también es todo, tiene toda como una iniciación detrás y toda como una, podríamos decir, familia, entre comillas, de distintos como rangos de la, además de la visión que del Umbanda es súper extenso, tiene muchas ramas. Está el de Cuba, está el de Haití, está el de Brasil y en muchos territorios en los que no sabemos nombres de países. Y eso, pues, abajo las fronteras y abajo la racialización. Y vamos ahí con un audio que nos preparó aquí el amigo Marica. Y eso, espero que lo disfruten y vayan anotando porque va a tirar harta información muy interesante. Hola chicas, para empezar agradecer la invitación, me presento, mi nombre es Felipe, soy brujo, macumbero y artista visual. Me pueden encontrar en Instagram como arroba doctor pavor y cualquier consulta o puteada que me quieran mandar. Vamos a hablar de macumbas o magia de la diáspora africana. Y para empezar a hablar de eso, me parecería interesante partir con una cita de Heinrich Heine, que dice, los dioses se convierten en demonios en el exilio de su culto. ¿Por qué me parece importante esa cita? Porque nos invita también a sacarnos un poquito estos lentes occidentales y cristianos con los que tendemos a analizar y a entender la realidad, y sobre todo las realidades que son ajenas a nuestra forma de entender el mundo. Entonces, miramos el entorno y con nuestras propias categorías lo organizamos, y para hablar de estas cosas creo que es necesario tratar de entenderlas en sus propios términos más que tratar de hacerlas calzar con la forma en que nosotros lo entendemos. Eso como primera cosa. para hablar de esto mismo y en relación a lo que decía recién, una de las cosas que hay que hacer es como sacarse la idea de bueno o malo, por ejemplo, bien y mal absolutos, que son concepciones cristianas, que para los pueblos africanos no funciona, e indígenas en general no funciona de esa misma manera que para nosotros. Lo que es bueno para nosotros, o lo que consideramos bueno o malo, puede variar completamente dependiendo de la cultura. Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar de diáspora africana. Los cultos que tenemos en Latinoamérica de afrosincréticos provienen, como sabemos, de África. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que África no es un... Uno dice África y tú pensás en, no sé, en una aldea con gente en tapa rabo. Y es así en muchos lugares, pero África no es una heterogeneidad, no es que toda África sea igual y haya permanecido igual durante el tiempo. En el fondo son pueblos que se conquistan unos a otros, esto antes de la colonia, donde había intercambios comerciales, donde había intercambios culturales. Por tanto, no hay una homogeneidad, como decía, de culturas, ni de religión, ni de nada. Pero sí hay elementos comunes que podemos como detectar y que se habrían como importado a América. Entonces, antes de la colonización, habían varias etnias en África. Yo la que más conozco y desde la que voy a hablar es la etnia Yoruba, pero habían otras, y hay todavía otras etnias. Los Yorubas fueron importantes, fueron una suerte de como, fueron como los romanos de África en términos de conquista, y porque su conquista, sus técnicas de conquista eran bastante similares a las de los romanos, en términos de que ellos llegaban a un pueblo y más que aniquilarlos y aniquilar sus saberes y sus conocimientos, era más bien de la asimilación, del sincretismo y del convencimiento. Ellos llegaban y trataban de convencer a los pueblos de que se sumaran a su reinado. Y lo que hacían como una de las formas de conquista era el sincretismo. Entonces, en vez de anular los dioses de los otros, se los reapropiaban y con otros nombres, o los sincretizaban con deidades propias, y así mantenían un poco los cultos originarios de los pueblos que invadían sin intervenirlos tanto en el fondo, y fue una dominación mucho más viola, entre comillas, que la de Occidente. Entonces ya se habían dado en África cruces culturales y se habían armado ciertos panteones de dioses. ¿Qué tienen en común las visiones, las cosmogonías africanas? La idea de una divinidad creadora, de una fuente creadora, a la cual en general no se le rinde culto, porque la consideran, al igual que las visiones herméticas, bla, bla, bla, incognoscible. Entonces, no hay mucho culto a Dios, vamos a llamarle. Se le llama Olodum, Olodumare, Zambi, dependiendo de la cultura. Y como decía, no hay como un culto oficial en general a esta divinidad, pero sí a sus manifestaciones en distintas partes de la naturaleza. Entonces, y tenemos divinidades de la tormenta, de la montaña, del rayo, de los ríos, de los caminos, etc. Que serían como manifestaciones de esta fuente inicial creadora. Y la conexión entre los humanos y estas divinidades, y ciertas conexiones como personales, por decirlo así. Entonces, en África, en la África precolonial, está, por ejemplo, cada pueblo va a tener una divinidad regente principal, y otras también. Por tanto, si yo vivía en tal pueblo, yo correspondía o respondía al linaje de tal divinidad por herencia, como por linaje. Porque también para los Yoruba, por ejemplo, le llaman a estas divinidades Orisha. Y Orisha son antepasados, fueron reyes, fueron sacerdotes, etcétera, divinizados. Para otras culturas, los Inquisis, que son los equivalentes a los Orishas, son las energías puras de la naturaleza, pero se parecen. Entonces, acá ya las consideramos como homologables o sincretizables. Entonces, como decía, en África estaba hasta como linaje que respondía a cuestiones locales y familiares. O sea, yo soy de tal pueblo, entonces mi divinidad principal va a ser tal orisha. Pero cuando se llega a cuando los traen a América, ya esta línea sanguínea se pierde, porque ya en el fondo no puedo reclamar necesariamente como estar emparentado con tal divinidad por línea sanguínea, pero sí se reclama un linaje espiritual. Por tanto, se da una relación mucho más personal entre los fieles y las divinidades. O sea, hay un panteón, vamos a, por ejemplo, poner 10. Tenemos, en cada culto tenemos un panteón de 10 divinidades y cada persona va a estar relacionada con una de estas divinidades, algo así como el zodíaco. Entonces, en el zodíaco tenemos 12 arquetipos y depende de la época del año en que naciste, vas a estar relacionado con uno. Esto funciona bastante parecido. Entonces, esto como bien en general, no estoy cayendo como en especificidades de fechas, ni épocas, ni nada, porque la idea es tratar de entenderlo más en amplios rasgos. Si a alguien le interesa información más específica, hay textos que hablan de esto más como con fundamento más histórico. Pero es como para entenderlo un poquito. En la colonia traen a los esclavos a América y estos se asientan en distintos lugares. En Brasil, por ejemplo, llegaban principalmente al puerto de Salvador de Bahía y de ahí se repartían al resto del territorio. Y así pasó que habían varios puertos, que también se convirtieron en puntos de intercambio cultural. También se dio otro fenómeno, que es el sincretismo con el cristianismo. Como la Iglesia Católica era la religión imperante y se imponía, no solo era la oficial, sino que era impuesta y eran prohibidos los otros cultos, se dio mucha mezcla popular, como tenemos acá en Chile, como, no sé, pues San Juan, por ejemplo, la fiesta de San Juan, que se asocia a Juan Bautista, pero en rigor responde a un ceremonial precolombino. Estos se cruzan, se entrecruzan, se mezclan y no llegan hasta el día de hoy como lo conocemos. En Brasil se dio algo muy similar, o sea, en América, yo estoy hablando específicamente de Brasil porque es lo que más conozco, pero en Cuba también y en toda Latinoamérica se dio lo mismo, que las divinidades, los orishas o inquisis o vuduns, depende de la cultura a la que respondan, se asociaron a distintos santos católicos. Esto porque se parecían y por una forma de proteger también el culto, porque para los ojos de los amos blancos las divinidades africanas eran demonios. Entonces, como ellos entendieron esto, ponían, por ejemplo, imágenes de Santa Bárbara en Cuba para representar a Xangó. Pero el culto se mezcló. Entonces, para ellos, no hay mucha diferencia entre Santa Bárbara y Xangó. Son dos aspectos de una misma divinidad en algunos cultos. En otros se entiende que esto era una forma de disfrazar el culto para protegerlo. Entonces se van a formar distintas religiones, distintos cultos que permanecieron en la clandestinidad hasta, no sé, pues en Brasil hasta los años 60 más o menos era ilegal. O sea, las leyes prohibían estas prácticas y los pacos llegaban a tu casa y te rompían todo y te llevaban preso. En el resto de América fue similar, va a depender de dónde. En Perú, por ejemplo, estaba el Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición estaba ahí mismo. Entonces se aniquiló gran parte de lo que fue la tradición religiosa africana y permaneció solo en formas. Esto según lo que entiendo yo. Si alguien cacha de culto afrosincrético en Perú, por favor, cuénteme porque me interesaría caleta. Pero podemos encontrar vestigios en la música. Hubo otros lugares donde la Inquisición se dedicó más a perseguir las prácticas mágicas o brujeriles en las altas clases y en los blancos, porque las prácticas populares eran perseguidas por la misma gente. No, ahí el Tribunal del Santo Oficio no estaba tan encima, como acá en Chile. Acá los registros de brujería que hay de la colonia hablan de persecución a indígenas, pero principalmente se perseguía las prácticas de las clases altas. Y además es importante entender que también acá en América habían pueblos indígenas. En algunos países como Haití, la población indígena fue absolutamente exterminada. En otros lugares, como acá en Chile, el pueblo mapuche sigue en resistencia. Entonces, va a ser súper distinto cómo se desarrollan estos fenómenos a lo largo de América, pero sí importante entender que en los cultos populares los elementos indígenas también están súper presentes. Como decía, yo lo que más manejo es Brasil. En Brasil se dio lo que ahora conocemos como Umbanda, que es un culto que es mezcla de tradiciones africanas con sincretismo católico, religioso, digo, católico, y elementos europeos. Y esto, bueno, además del cristianismo que lo traían desde Europa, están las ideas del kardecismo, por ejemplo, el espiritismo, que los cultos africanos ya tienen esta idea de la, comillas, posesión de los espíritus de los dioses, pero en los años 60 o antes quizás, la influencia del kardecismo, que viene de Kardec y de la discursos de Madame Blavatsky, sistematizan un poco y en un lenguaje más occidental estas prácticas espirituales. Entonces también aportan esto y estas ideas de reencarnación, karma, chakras, todo esto también se incorporaría un poco al sistema que conocemos como Umbanda. Y los elementos indígenas, que en Brasil se llama payelanza, que son las prácticas como de los chamanes indígenas tupi-guaraní. Sería algo así como la influencia mapuche si se hubiese dado alguna religión acá en Chile. Entonces, haciendo como una ficción de si se hubiesen dado acá en Chile algo así, serían la mezcla de las tradiciones africanas traídas por los esclavos y la mezcla de elementos mapuche y católicos que se dieron en la colonia. Hay, por ejemplo, la cruz de Palqui, me parece que es un súper buen elemento para hablar de ese cruce acá en Chile, porque es la cruz como emblema católico, que también sirve de, por decirlo así, como de talismán, de protección, porque es el símbolo de lo divino, hecho con un material que es propio de esta tierra y que trabajan hasta el día de hoy los mapuches y las machi, que es el palqui. Con todo el conocimiento que hay sobre este arbusto. Entonces se dio algo similar acá en América. Entonces, dependiendo de dónde provenían los esclavos africanos que llegaron a América y a dónde llegaron, se van a dar distintos cruces y se van a formar y conformar distintos cultos que van a donde interactúan todas estas distintas influencias. Hay otras también que toman cuestiones de la magia ceremonial, del satanismo incluso, y así se van a dar estos cultos. Entonces tenemos en Brasil, por ejemplo, lo más cercano, Candomblé, que es de raíz africana más pura, Umbanda y Quimbanda, Minas de Angola, Tambor de Xangó, etc. En Cuba tenemos Regla de Olla o Santería, Palo Monte, Palo Quimbisa, Palo Monte. En la española tenemos el vudú dominicano, 21 división y vudú haitiano como tal. Ahí quiero hacer un paréntesis también, porque el vudú es lo que nosotros más conocemos por la influencia del cine gringo. Volviendo a lo que mencionaba al principio, tenemos que entender que los gringos, que tienen una cuestión cristiana importante, protestante, iban, al igual que en general los cristianos, considerar que todo es malo, cochino y feo, y sobre todo lo que hacían los negros. Entonces, los esclavistas llevaron negros desde Haití a la zona del sur de Estados Unidos, Mississippi, Nueva Orleans, y ellos llevarían por supuesto también su religión, y ahí se conforma el vudú gringo, que es distinto al vudú haitiano, aunque proviene de este, pero es diferente obviamente por los cruces locales, y ahí también se forma lo que conocemos como judú. Para entender la diferencia entre estas dos, tenemos que entender que vudú es una religión. Es un sistema complejo de creencias, ceremonias, ritos, vestuarios, comidas, etcétera, y el hudú es una práctica mágica. No sé si se entiende bien esa diferencia. Podríamos hacer como un, no sé, para llevarlo a algo católico, más con, que es lo, como lo que más conocemos, lamentablemente. Podríamos decir que el vudú es como la iglesia católica y el judú sería una como los sistemas de rituales que están al alero de la creencia, pero que son particulares y no constituyen una creencia como tal, sino que es solamente un recetario, un conjunto de técnicas que nos permiten interactuar con las divinidades. En general, todos estos cultos tienen el componente mágico religioso. ¿Qué significa esto? Tenemos la religión como las creencias que tenemos sobre el universo, las ideas de distintas divinidades, y lo mágico es la posible interacción que tenemos con estas divinidades, el poder pedirles favores, poder dirigir ciertas energías, etc. No es tan muy clara la frontera entre ambas. Entonces, ahí es importante hacer esa diferenciación, porque tendemos, por ejemplo, a decir, me hicieron vudú. Y ahí estamos cayendo en una cosa un poco racista también, porque decir me hicieron vudú es como decir me hicieron catolicismo o me hicieron cualquier religión. Lo que sí te pueden haber hecho es judú, porque eso sí es solamente una práctica mágica, que responde a las creencias del vudú, pero que funciona como independientemente. Entonces decir vudú no es solo muñequitos y alfileres. Eso podría ser parte de una práctica específica, pero no constituye lo que es la religión como tal. Entonces hay que tener cuidado, creo yo, con cómo describimos ciertas cosas, porque, como les decía, el vudú lo agarraron los gringos, empezaron a hacer películas de vudú y de zombies, quitándole todo lo religioso y considerándolo y homologándolo a lo satánico. Y ahí también se dan ciertos cruces que es importante entender, porque cuando nos vamos a estos cultos podemos ver muchos elementos que podemos asociar al satanismo por nuestra concepción cristiana del mundo. Por ejemplo, si vemos una calavera, como la gente cristiana le tiene tanto miedo a la muerte, la calavera es un emblema horrible de pavor y de espanto. En cambio, para los africanos, que tienen una relación mucho más cercana con la muerte, una calavera es eso, es la representación de los ancestros, del paso, de la muerte, de la transformación. Entonces, importante entender cómo entendemos ciertos emblemas. Y para esto voy a hablar específicamente de una divinidad que es súper interesante. Voy a usar su nombre Yoruba, que es Eshu. Eshu es uno de los orishas de estas divinidades, sería el mensajero entre los orishas y los humanos. Siempre por lo mismo, para cualquier ceremonia y todo, se le saluda, se le ofrenda a este primero para que entregue los mensajes y no interfiera en los pedidos o en la ceremonia. Este caballero está asociado a los cruces de caminos, las encrucijadas. Supone que ahí encontraríamos su energía. Y tiene que ver principalmente con los impulsos vitales. Por tanto, la sexualidad, la gula, todo lo que permite la vida humana, la comunicación, etc. Es como el más cercano de los orishas a nosotros en cuanto a su forma de ser y en cuanto a su campo de acción, por decirlo de cierta manera. Por tanto, representaciones de Eshu u otras divinidades similares de otras culturas como Alubayá, Elewa, Legba, etc. son... ay, me perdí. Sorry. Son identificados o se relaciona a ciertos elementos que nosotros podemos leer como negativos. Entonces, como tiene que ver con la sexualidad y la lujuria y la fertilidad, se le representaba en África con, por ejemplo, un pene enorme erecto, o a veces con un bastón con forma de pene que se llama Ogo. También está relacionado con el reino animal. Por tanto, se le daba en ofrenda chivos y distintos animales que después se comían en la ceremonia, en las fiestas populares, y les ponían, por ejemplo, los cuernos de ciertos animales que se utilizaban en la fiesta. Entonces, los cristianos, los católicos, los amos católicos y el mismo pueblo, les costó mucho identificar a esta divinidad con algún santo católico. Había otros que era mucho más evidente, por ejemplo, Yemayá, que es la orilla del mar, se le parecía mucho a Estela Maris, que es una manifestación de la Virgen María, incluso en el aspecto. Entonces no hubo como tanto conflicto en asimilarlos. Y así con los otros diversos orillas, que son montones. Entonces, a este caballero costaba mucho la identificación, porque en realidad era goloso, era burlesco, era como decía, es lujurioso, tiene toda esta cosa como dionisíaca, para hablar en términos como de Nietzsche. Entonces, el sincretismo que se le dio fue con el diablo. Los africanos, así como los indígenas, como no venían de esta creencia del diablo y no tenían una noción de bien y mal tan marcada o tan establecida como tenían los católicos, se le asimiló con cuestiones diabólicas. Entonces, en sus representaciones se le empezaron a incluir tridentes, cuernos, el color rojo, porque también Exu tiene que ver con las brasas, por ejemplo, con el fuego, con el elemento ígneo. Entonces también el color rojo, las llamas del infierno, todas estas imágenes, para los esclavos, voy a decir, porque ya no estamos hablando de africanos como tal, sino que de la champurria que se genera ahí. Como no tenían esta idea del mal, no tuvieron rollo en asociar a Exu con el diablo. Porque también, por ejemplo, en Cuba se habla de que esta divinidad tiene dos facetas, que es el Ewa y Exu. Y Exu sería como el burlesco, el que nos pone trampas, el que nos hace el que nos pone la patita para que nos tropecemos, porque juega ahí como con la forma en que nos enfrentamos a nuestro destino y nos pone también como trampitas, como pruebas en la vida. Entonces, como era como este ser medio burlesco, como este diablo colonial campesino, que es como un caballero que se te aparece, que podéis como invitarlo a comer, o echarlo, o engañarlo. No es una entidad, como una divinidad todopoderosa de las tinieblas y de la maldad. Entonces no tuvieron mucho rollo en asimilarlo. Y como decía, los altares incluyeron estos emblemas. También, y como decía, este caballero tiene distintos nombres en las diferentes culturas. Uno de ellos, que es uno de los más populares, es Legba, que en Haití, por la influencia francesa, se le llama Papa Legba. Y también en el vudú haitiano se relacionan muchas de estas divinidades con emblemas de la muerte. ¿Por qué pasa esto? Porque en África tenían lo que se le denominaba Igbalé, que es el bosque sagrado o cementerio. Usualmente eran bosques o montes con bosque, donde bajo los árboles enterraban a los muertos, y era considerado un lugar de comunión, podría decir, con los muertos. Algo así como el Día de los Muertos, que acá va la gente y les lleva flores y les prende velas, y en otros países el Día de Muertos, como en México o en Bolivia, la gente va y hace fiestas en el cementerio con comidas, con cosas, le ofrendan a ellos, carretean ahí con los difuntos, pues tienen esa relación súper cercana. Entonces, como se pierde el Igbalé como tal, el cementerio pasaría a ser su equivalente y todos sus emblemas. Por eso vamos a ver, por ejemplo, dentro de muchos de estos cultos, la cruz latina, la cruz que usan los católicos como emblema y como símbolo, puesto en distintas cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Porque, por ejemplo, la cruz pasa a ser el símbolo de los muertos, de las almas y de los antepasados. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, tratar de no entender esto desde la visión cristiana, sino que de verla en los propios términos de los pueblos. Entonces, también vamos a ver representaciones de calaveras, de cruces, de animales que están asociados a la oscuridad, a la noche, etcétera, y por tanto son divinidades súper oscuras, entre comillas, pero que en el fondo esa oscuridad encierra ciertos misterios que para los africanos o para la champurria postcolonial no constituyen el mal, sino que formas de conectarse con las distintas facetas del universo. Entonces, entendiendo todo esto, podemos empezar a ver el vudú, por ejemplo, desde otro lugar. Ya no como una práctica satánica, porque esta gente no cree en el diablo ni cree en el mal, pero sí utiliza sus emblemas y visto como solo como técnicas para hacer el daño, para hacer el mal. Que eso también es una visión súper católica, porque pensemos que estas son religiones de los pueblos, religiones que en Haití, por ejemplo, es religión oficial y que jugó un rol súper importante en la independencia. Recordemos que Haití fue el primer país de Latinoamérica en independizarse y esto de la mano con el vudú. Entonces no es solo que le estaban haciendo muñequitos enterrando alfileres para los amos blancos, sino que los haitianos usaban los espacios ceremoniales también como formas de conspirar en contra de los amos blancos. Eran eran estos espacios de reivindicación de sus propias y de autoafirmación de sus propias creencias y su propia forma de entender el mundo cuando tenían encima a europeos o descendientes de europeos matándolos y acusándolos de brujería y satanismo, etcétera, y matándolos y conquistándolos. Entonces también fueron espacios de revuelta, espacios de conspiración, espacios de libertad. Así como se dieron en el resto de Latinoamérica también los quilombos que conversábamos el otro día, que son lugares que se llaman quilombos en Brasil, en el resto de Latinoamérica se le llaman cimarrones, cimarrones, sí, que eran lugares donde se iban a vivir los esclavos liberados porque los amos descubrieron que les salía muy caro seguir manteniéndolo a los esclavos, pues. La diferencia de la esclavitud de esa época con la de ahora es que antes el amo mantenía al esclavo, pues tenía que darle techo, comida, etcétera. ¿En qué condiciones? Es otro cuento, pero eran los esclavos eran mantenidos. Ahora los esclavos nos tenemos que mantener solitos porque se dieron cuenta que era más barato. Entonces, cuando un esclavo negro llegaba viejo, los amos con toda su benevolencia cristiana les regalaban la libertad porque ya no les servían para nada. Entonces, esta gente se iba a ciertos lugares en la selva donde habían comunidades indígenas y éstas los recibían. Y también los esclavos que se arrancaban de los esclavistas se iban pa allá y los recibían. Y también se dieron un montón de cruces y mezclas culturales y religiosas. Estos espacios también son súper interesantes porque fueron lugares de como autogobernados al margen de los gobiernos oficiales. Estamos hablando antes de la instauración de los estados y todo esto. Pero es interesante como, por ejemplo, en Argentina se utiliza la palabra quilombo como para referirse a algo desordenado, caótico o terrible o una pelea grande, cuando en realidad los quilombos eran espacios de, comillas, libertad, de autogobierno, donde estas personas tenían la posibilidad de decidir por sí mismos cómo se iban a organizar, cómo se iban a mover y cómo veían el mundo y cómo pretendían interactuar con él. Entonces, ahí también hay como un gesto de colonial de tratar de construir ciertas palabras como quilombo, que tienen connotaciones negativas, pero que podríamos reivindicarlas también como algo positivo. O más que positivo, con cierto potencial de insurrección, por ejemplo. Dentro de lo mismo tenemos, por ejemplo, el culto conocido como Quimbanda en Brasil, que surge de la Umbanda y está al alero de las creencias en los orishas y en estas divinidades, que es un culto espiritista. Como mencionaba adelante, se dieron cruces con el espiritismo kardecista. Y en este espíritu, o sea, en este culto se llama a espíritus de siglo XVIII, finales de la colonia, espíritus brasileros, relacionados y asociados con Exu, con esta divinidad de la que hablaba recién. De hecho, estos espíritus se manifiestan bajo el nombre de Exu, pero no hay que confundirlos porque son espíritus, no son divinidades. y posteriormente aparece la figura de Pombagira, que también está relacionada con este espíritu, con esta divinidad, digo. Y como mencionaba, que Exu tiene que ver con la gula, con la lujuria, con lo material, con la alimentación, etc. Estos espíritus vibran, entre comillas, ya hablando en términos más occidentales, vibrarían en la frecuencia de esta divinidad. De esta divinidad que habita, mora, lo encontramos más presentemente en la calle. Como decía, es el que está más relacionado con los humanos. Entonces son espíritus más bien marginales. Es súper interesante porque en vez de, no sé, el kardecismo, por ejemplo, le gusta llamar a espíritus que eran médicos, abogados, ¿cachai? Como con, casi que les piden el título. En cambio, esta gente en la Umbanda se llama espíritus de indígenas, de esclavos, como vaqueros, entre comillas, como huasos, por decirlo así, de la colonia y poscolonia brasilera. En el caso de la Quimbanda se llama espíritus de brujas, brujos, hechiceros, locos de la calle, ¿cachai? Como la figura del malandra. Existe todo un culto específico a los malandras, a la gente a los callejeros. En realidad es un culto que llama espíritus de lo que llamaríamos lo marginal. Entonces está muy relacionado con otros cultos o tiene muchas similitudes con otros cultos marginales contemporáneos de Latinoamérica, como el culto a la Santa Muerte, por ejemplo, que está asociada a prostitutas, a narcotraficantes, a ladrones, a todo lo que la sociedad un poco margina. Por eso digo, son cultos de lo marginal. Ahora bien, hay un montón de gente que ha tratado de reivindicar la Quimbanda, el culto del que estaba hablando, diciendo que no es así, que en realidad eran estos espíritus eran de personas con sabiduría, con no sé qué. Sí, estoy de acuerdo, pero en el fondo, por ejemplo, tratar de menospreciar estos cultos diciendo que Pombagira es prostituta, por ejemplo, va a depender de por dónde lo tomemos, si nos parece bueno o malo. ¿Cachai? En el fondo, ya ahora con las lecturas feministas, etcétera, entendemos que ser prostituta, por ejemplo, no es terrible, a menos que sea abolicionista, o no lo era en esa época, y que sí, probablemente una mujer que fue prostituta sí tiene saberes, conocimientos o cierta experiencia que para nosotros pueda resultar enriquecedora. Y también va apunta a esa reivindicación de la mujer que no obedece al régimen hetero, cis, capitalista, cristiano, occidental, etcétera, winca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una discusión que creo que es interesante respecto a qué es lo que consideramos bueno o malo, qué es lo que consideramos espiritual también. Porque como les decía al principio, Occidente nos ha dado estas categorías de clasificación que nos dicen que hay cosas buenas o malas, o elevadas y bajas. Y esa idea, para pa analizar esto, hay que como cuestionarla un poquito. ¿Qué es lo que consideramos espiritual, por ejemplo? ¿Solamente un ser que vive en las elevaciones de la vibración de la luz del cielo, o alguien que está con los pies en la tierra y conoce el sufrimiento y conoce, los vicios o los placeres o el goce? También podemos encontrar cuestiones interesantes ahí. Entonces no estoy defendiendo estos cultos, solo digo que tienen cuestiones que pueden ser interesantes y que pueden apuntar a reivindicación de ciertas cosas que han sido consideradas negativas en la cultura. A ustedes como mujeres yo creo que les pega mucho más fuerte, a mí como maricón también, el tema de lo que antes se consideraba, o lo que la cultura dominante considera malo, y lo que nosotros podemos considerar, no sé si bueno, pero que nos pueda aportar, en el fondo. Entonces me decía, por ejemplo, el otro día cuando conversábamos, que la figura de Pombagira había sido como vilipendiada y asociada como a brujería, a amarres de amor, y en Brasil también la gente más cristiana los tildan de marginales, etc. pero hay, como decía, hay que entender que para estos pueblos no tienen esta cosa tan marcada, y para el africano, por ejemplo, todo es sagrado. Todo lo que participa del mundo, del universo y de la realidad tiene un carácter sagrado por estar inscrito dentro de esta, de la divinidad, por decirlo, de en otros términos, que es una de las, creo yo, contradicciones del cristianismo. Si Dios es omnipresente, o Dios es todo y está en todas las cosas, está también en esas cosas que podemos considerar como no sé, como pecados, pecaminosas, o inferiores, o profanas. ¿Cachai? Ellos no tienen tan marcada esta diferencia de sagrado y profano como lo tenemos nosotros. Entonces, todos bailan en la fiesta. Así como en Bolivia tú vas y hacen mesas de ofrenda para la Virgen, y al ladito para los tíos, que son como los diablitos, ¿cachai? Como casi en la misma mesa. No hay una jerarquización tan marcada. Todos bailan en la misma fiesta. Claro, hay fiestas específicas para uno, fiestas específicas para otro. No me refiero a la práctica, sino que a la cosmovisión de mundo y de la espiritualidad. Es un mundo poblado de espíritus, de seres, de energías, de entidades, de fuerzas, y que estas interactúan, y es medio caótico. No tienen tan esta visión como Dios arriba y hay como planos de evolución. Eso es occidental. Entonces creo que es como interesante mirar para allá también. No digo como ir y apropiarse de eso, pero sí como ver que hay otras formas de relacionarse con el mundo y con la espiritualidad, pues, ¿cachai? Porque también creo que la espiritualidad está secuestradísima por los hippies cristianos, ¿cachai? Que solo hablan, que yo los llamo polillas, porque están como ahí, como pegados a la luz, supuestamente, pero finalmente cuando estáis todo el rato mirando la luz, te encandiláis y no veis nada, entonces no podéis negar tu oscuridad, o la oscuridad del mundo, ¿cachai? Y darle un carácter de malo a algo porque a mí no me hace bien, ¿cachai? Entonces vuelvo a Bombayira. Si entendemos que esta gente no tiene un concepto de bien o mal, hacer un amarre de amor, por ejemplo, en esta lógica, no es malo. Es lo que a mí me haría bien. Y si los orishas o quien sea considera que no es correcto, el amarre no me va a funcionar. ¿Cachai? O que no debe ser, no va a funcionar nomás, ¿cachai? No está esta cosa tampoco como de karma, por ejemplo, de influir en la voluntad de otro. Esas cosas como que se desdibujan un poquito. No digo que sean buenas, digo que está bien, o sea, digo que son, ¿cachai? Es así. Ahí si nosotros le damos el carácter o no de bueno o malo, ya es hueá de nosotros. Y si lo incorporamos a nuestras vidas también, es hueá de nosotros, pero... Eso como respecto a Bombayira. Claro, Bombayira, como decía, viene de Shu, tiene que ver con lo carnal, con lo físico, con lo sexual, con el dinero, ¿cachai? Entonces si tú hablas, porque en estos cultos tú puedes interactuar con las entidades, si tú hablas con una Bombayira y le pedís que te traiga a la mina que te gusta, el loco que te gusta, la loca te va a pedir algo a cambio, como un intercambio energético, y o puede que diga que no, ¿cachai? Va a depender del espíritu, pero muchas veces no van a tener este rollo cristiano del karma, de que me van a castigar por hacer esto. Entonces, viéndolo desde ese lugar, en el fondo, asociarle a las Bombayiras, porque recordemos que, como hablamos el otro día, no hay una, son muchas. Podemos hablar del arquetipo de Bombayira, del arquetipo de Shu, pero en la práctica son distintos espíritus que responden a un nombre. Se me fue la onda de nuevo, perdón. Pero a amplios rasgos es eso, claro, podemos decir que se ha tratado como de vilipendiar ciertas figuras bajo criterios occidentales. Pues entonces, claro, pues para un católico, un espíritu que se manifiesta en un culto religioso, que es una mujer... que como dice la tradición, tiene siete maridos, que es una metáfora, pero en el fondo es una mujer que es independiente, que hay otra canción que dice como Bombayira es mujer que tiene siete maridos, y Bombayira es mujer que no le teme a su marido. En el fondo es la mujer independiente, la mujer poderosa, que vive su sexualidad con libertad, etcétera. Obviamente para los católicos eso es el diablo, pero para nosotras que estamos en otros tiempos y en otro paradigma y nos estamos cuestionando esas cuestiones, podemos tal vez encontrar formas de reivindicación y de empoderamiento. Así también como entender que, por ejemplo, estos cultos, como decía, uno se comunica con los espíritus. Esto es a través de la, que no sé, los antropólogos lo llamaban posesión. Existe otra palabra que no, ahora no la recuerdo, pero es como la posesión voluntaria, porque en realidad posesión es, tiende a entenderse como la posesión demoníaca, como que es una posesión involuntaria, que tú no la deseas y viene un ente externo y te posee. En este caso es voluntario, la gente va y entrega sus cuerpos para que las energías se manifiesten. Y decía, hay temas de género que son también interesantes, porque se dan como en términos de lo que llama Deleuze los devenires, en que como hay multiplicidad de orishas, por ejemplo, de entidades o de espíritus con distintos géneros, hay tanto hombres como mujeres, e incluso hay orishas que pueden transformarse, como Oshumare, que es la serpiente, que puede ser tanto hombre o mujer, o lo que sea, como a su antojo. También podría manifestarse, por ejemplo, dentro de un hombre, un espíritu femenino. Y este espíritu se va a manifestar, se va a bailar, se va a expresar como una mujer. Y creo que entender la espiritualidad desde ese lugar, con esas posibilidades, es mucho más enriquecedor que la espiritualidad católica. Y sorry que le dé tanto contra el catolicismo, pero creo que el cristianismo nos ha cagado harto la cabeza en ese sentido. Y ya que nosotros nos estamos cuestionando también como la heterosexualidad como régimen político, ver instancias donde podemos hacer una relación entre cuerpo, espiritualidad y género y magia y todo esto confluyendo en una misma cosa, me parece que es más empoderante que otra cosa. Así que, Napu, eso, como la invitación a empezar a mirar estos cultos desde otros lugares, desde las herramientas que tenemos ahora, como decolonizantes y que cuestionan ciertas estructuras y jerarquías de género y de las formas de relacionarnos entre nosotros, y empezar a mirarlos con otros ojos y ver también qué cosas podemos, no sé si adoptar, pero sí tenerlas en cuenta a la hora de observar la realidad del mundo y la magia, pues, que es lo que estamos hablando ahora. Bueno, muchas gracias por escuchar. No se escuchó tan bien como queríamos. De repente había una interferencia, pero se arrancaron los punkies al cerro, te caché. Y así que yo creo que en algún momento vamos a subir el audio como podcast para que se pueda escuchar mejor. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la atención. Kume Peuma, que tengan sueños bacanes y eso, saluditos.